aí, quer alguém, Miguel? Tanto corredor y tanta vaina, no sé para qué. Cuando le doy su salsa teriyaki, tú no le das naki naki. Yo le saco la kaki, tranqui como un sanky panky. Pa' llegar a la capi y me llena el tanque. Yo estoy más adelante que adelante. And the shit, soy el pulgante. Estoy en el volante y tu mujer se me sienta adelante. Toma tú la lipa, yo estoy rulay, tú no voy a ganar. In the back club, no hay que hablar. Solamente machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. In the back club, machuca, machuca. Yo estoy rulay, tú no voy a ganar. Machuca, machuca. Llámame al phone, yo soy tu negro guapetón. Diablo, que verifón, pa' pasarle este tarjetón. Supe que te gusta la acción, que se te mete un calentón. Dicen que el estrés y el boncón se quitan con la misma función. Vaya, vaya, vaya, no le pare a los guardias, que si no llevan preso, le doy su par de besos. Vaya, vaya, vaya, no le pare a los guardias, que si no llevan preso, le doy su par de besos. Yo estoy rulay, tonight we gonna.